Gloria al Señor. Hermanos, bueno, en la misma palabra estábamos, en la misma oración, perdón, estaba ya ministrando algo acerca de lo que viene la palabra, ¿cierto? Claramente la oración dice que somos embajadores del Señor, y la palabra también lo dice, que nosotros somos ministradores. O sea, aquella persona que conoce a Jesucristo, lo conoce y ha venido a recibir una tremenda vida, una tremenda bendición. Que sus ataduras hayan sido rotas, hermano, esas cadenas cortadas, y que tú hayas venido a Jesucristo es una bendición enorme, porque uno puede vivir lo que es una verdadera vida, una verdadera libertad, cuando hemos llegado a Jesucristo. Pero Dios también tiene un objetivo más allá, aparte del que tú ya has recibido, por el cual somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y es que tú seas un liberador, que tú también seas llevando esta palabra de Dios, esta vida que el Señor tiene, es una vida en abundancia, y puedas compartirla al otro y el otro también tenga esa vida en abundancia. O sea, que tú lleves libertad, así como dice la palabra, que por gracia recibiste, o sea, tú recibiste de regalo esta bendición de Dios, si es que te has convertido, si has entregado tu vida a Dios, entonces es inevitable para alguien que ha recibido esta liberación, es inevitable ir a otros, si tú lo estás viendo que está en cadena, compartirle a Jesucristo, compartir esta vida y bendecirlo. Creo que la palabra de Dios, cuando dice que obras mayores harán, se está refiriendo a los hijos de Dios que han creído en Cristo, y que Cristo puede hacer algo más grande que resucitar un muerto físicamente. Resucitar una persona, hermano, que anda por la vida pero está muerto espiritualmente, es un milagro que nadie puede hacer en esta tierra. Nadie, hermano. La gente hoy en día, y nosotros antes de conocer a Jesucristo, éramos como muertos que estábamos en vida. Caminábamos, pero en realidad estábamos muertos. Y mucha gente, tú la puedes ver llena, entre comillas, de energía, pero espiritualmente cero energía, porque no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios sí pueden resucitar muertos. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante la palabra de vida. Lo que nos quita, por supuesto, que también el milagro de resucitar muertos físicamente también es real. Pero quiero apuntar, hermano, a que hoy en día hay una matanza enorme. Hoy en día hay un flagelo enorme en nuestra tierra, en este planeta, en nuestra sociedad, en cualquier punto de la tierra. Hay una matanza enorme que va más allá que quitar la vida propiamente tal. Como le he explicado, aunque obviamente está directamente relacionado. Y eso a lo que me quiero referir en esta tarde. Y quiero que puedan acompañarme a un versículo muy cortito, de dos palabras muy claras, en la Biblia, que está en Éxodo capítulo 20, verso 13. ¿Lo tienen? Bien. No nos vamos a demorar mucho porque es bastante cortito. 20, verso 13. Éxodo 20, verso 13. ¿Bien? Dice, no matarás. ¿Lo puedes repetir? No matarás. Bueno, a lo mejor inmediatamente uno dice, yo me libré. Creo que uno de los pocos pecados que no he cometido, podría decir uno, ¿ya? Yo no he matado a nadie, ni una mosca, dice por ahí. O es tan bueno que no mata ni una mosca. O sea, ya, no matarás. Pero claramente la palabra nos dice, no matarás. Y es claramente algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, porque no es tan así, ¿ya? No es tan tan absoluto esto de que no hemos matado a nadie. Yo creo que todos hemos sido culpables, hermano, de haber matado igual a más de una persona. Por lo tanto, por lo tanto, necesitábamos justamente la redención, que el Señor perdonara nuestros pecados y que de ahí comenzáramos a dar vida, de ahí para adelante, una vez que nos hemos arrepentido. ¿De qué estoy hablando? Bueno, quiero ir a que esta palabra, no matarás, este mandamiento, el quinto mandamiento, cuando habla de no matar, se está refiriendo a algo que no es tan solo, no tan solo está en la Biblia, sino que la mayoría de los códigos, podríamos decir que todos los códigos morales de las diferentes religiones concuerdan en este aspecto, en la prohibición de matar. O sea, no es solo la Biblia. Incluso, usted lo puede ver en el principio, la vida de Caín, cuando Caín mató asesinó a su hermano Abel, la Biblia habla que esa vida debía ser protegida. ¿Cuál? La vida del asesino, en este caso, de Caín. Aún así, a pesar de haberle dado muerte a su hermano, ¿qué ordena el Señor cuando él, afligido, dice, ¿dónde miré, errante? Y él lo protege. O sea, Jehová mismo, Dios mismo, protege al asesino. No porque quiera que esté de acuerdo con el crimen, con el asesinato, sino que la vida es de Dios. Y nosotros no tenemos nosotros esa facultad para quitarla. La propia ley del talión, ya cuando habla ojo por ojo, diente por diente, también está apuntando de alguna manera a que no nos excedamos cuando queremos darle castigo. Presente también está este no matarás en el código de Hammurabi, uno de los códigos, el código más antiguo que se conoce, y en las leyes también asirias. Que esas leyes son de naturaleza social, más allá que la individual, y tiene como objetivo poner límite a los abusos y excesos de la venganza. Entonces, nos encontramos con algo más universal, ¿no? Una palabra, un mandato universal que se encuentra en diferentes religiones, no matarás. Y muchas veces, para justificar el asesinato, muchas veces, si ustedes han escuchado, han oído, dice, hemos hecho justicia. ¿Ya? O sea, y muchas veces escuchamos, se ha hecho justicia, se mató a tal y tal y tal, qué sé yo, entre comillas, se ha hecho justicia. Pero más bien lo que se ha hecho, se ha cometido un acto de venganza, que la palabra de Dios no lo permite, pero se ha ido entonces contra el mandamiento del Señor. Por lo tanto, si ahora empezamos a mirar, nos damos cuenta que como sociedad cargamos un montón de pecado, hermano, como sociedad, ya sea en diferentes partes del mundo, cuánta muerte hay, cuántos crímenes, cuánta gente también la matan en el nombre de la justicia. Ya, en nombre de la ley, esto, se ha hecho justicia. Pero eso, hermano, vamos a tener que responder también por eso. O sea, es muy importante que tengamos claras nuestras ideas y cómo nosotros actuamos, con qué razones. Entonces, le dije que lo que se hace generalmente es más que nada un acto de venganza. Y la venganza es un sentimiento en el que predomina el resentimiento y la total ausencia de racionalidad. O sea, llega un momento y la persona se nubla, como decimos nosotros, nos cegamos, y es tanta la rabia que no nos deja pensar bien, y lo único que se quiere es desahogar esa fuerza, esa angustia, esa rabia, ese enojo, queremos desahogarlo. Y es todo un resentimiento que no nos va a llevar a ningún buen camino. Un gran filósofo inglés, Francis Bacon, dice, una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas y vengándose se iguala al enemigo. Yo creo que eso de alguna manera nos interpreta bastante bien, ¿eh? Porque cuántas veces yo he pensado, no, como que no quiere sanar del dolor. Recuerdo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando al hijo de Jacob lo vendieron, ¿recuerdan? Y una palabra cuando él dice que su hijo los querían, o sea, le dijeron que había muerto, y lo quisieron consolar. Y como no encontraban el cuerpo, no estaba ahí como para decir lo voy a sepultar, nada, porque lo desaparecieron a José. Y resulta que Jacob dice, no quiero consuelo. Ya, no, me voy a perecer, prefiero ir al Seol con el dolor, con la angustia, un resentimiento. Muchas veces nosotros también nos ha sucedido lo mismo. Yo creo que más de una vez, gente que está herida en algún momento, en una situación, no quiere sanar, no quiere que esa herida se sane. Y a veces tiene los demás miembros de la familia para que lo sanen. En el caso, por ejemplo, que ha perdido un ser querido de una manera no natural o, no sé, un accidente. No, no quieren ser sanados. Uno a veces le han herido y tampoco prefiere conservar el dolor como una manera de que esta rabia crezca y ya va a encontrar un momento para hacer doler al otro, o que de alguna manera los culpables, o hacer sentir a la sociedad también, a los que están a su lado, culpables de este dolor. Bueno, pero ahí se puede hablar bastante de ese tema interesante, pero la cosa es que es un resentimiento, y es un resentimiento vivo que va a dañar. Entonces, veamos primeramente, ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca del homicidio? Porque esta palabra está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está en los mandamientos, hemos leído Éxodo, y muchas veces la gente pregunta y dice, bueno, pero es que igual había cualquier cantidad de muerte en el Antiguo Testamento. Y como el Señor dice en Éxodo, dice, no matarás. El Antiguo Testamento incluye muchos casos donde matar sucede como algo natural, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han leído muerte en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Creo que la mayoría, ¿cierto? Los que no han abierto la Biblia, obviamente es más nuevo, no saben mucho, pero ¿cuántos ahora han quedado impactados por la muerte del Antiguo Testamento? ¿Puede levantar la mano? ¿Qué queda impactado así? ¿Ya? Yo la levanto porque la verdad es que quedé traumada, ¿ya? Cuando leía, no puede ser, muriendo la guagua, los niños, dice, niños de pecho, toda la familia, oh, ya, era impresionante. Entonces, solo la fe en Dios, en un Dios perfecto, bueno, te va a ministrar y te va a enseñar cuáles son sus objetivos y que Él realmente es perfecto, ¿ya? No vamos a ser más perfectos nosotros por sentir esa compasión y nosotros decir, pero ¿cómo, Señor, hiciste esto? Ya no. Que le quede claro a mí también que Dios es perfecto, nosotros no. Así que algo hay entre medio que no nos deja, entre Él y nosotros, entre esa situación y nosotros, que no nos deja entender bien las cosas. Pero es verdad que en el Antiguo Testamento matar sucede casi como algo natural, se ve cuando uno lo lee. Por ejemplo, Caín mata a Abel con fines puramente egoístas. No estaba haciendo que alguien borrara a alguien para que la sociedad estuviera mejor ni cosa por el estilo. O sea, él quería estar mejor y esta persona le estorbaba, ¿ya? Y lo mató. Vemos a David también que mata a Urías, el hitita, a primera y lo manda que vaya a la primera parte ahí del batallón, ¿cierto? A la primera línea del ejército, sabiendo que ahí lo iban a matar. Entonces planificó todo ese asesinato, ese crimen, y él, que era el rey de Israel, que tenía claridad, él lo hizo. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo David pudo hacer esto? Entonces podríamos suponer que como Caín vivió antes de que Dios entregara a Moisés los 10 mandamientos, podríamos decir, entonces Caín no sabía. No sabía que matar no estaba permitido. No estaba permitido el homicidio cuando te caía mal a alguien, porque ahí le molestó mucho la ofrenda hermosa y de corazón que ofreció su hermano Abel, y por eso lo mató, tenía una envidia enorme. Y podríamos decir entonces, no estaba el mandamiento, y cuando lo hizo por desconocimiento. Pero ¿y qué pasa con David? ¿Y qué pasa con el resto de las personas que podríamos suponer entonces que todos los otros no sabían? No sabían, claro que sabían, ¿ya? Todos los que están posterior a esta palabra, sí sabían. Entonces, ¿es acaso que uno se imagina entonces, tenían otra idea que no sale la Biblia? No. La verdad, hermano, es que no hay que suponer que el pueblo de Israel, ese antiguo pueblo de Israel, iba a entender el quinto mandamiento porque se lo habían dicho. Porque Dios lo dijo, entonces todos lo comprendían. No, no lo iban a entender mejor de lo que lo hemos hecho nosotros, desde ese momento, la humanidad de ese momento hasta ahora. Creo que lo entienden de la misma manera. Entonces cuando la gente empieza a decir, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento, toda la gente que mataban? Bueno, ¿y ahora? Ahora, si nosotros tuviésemos que comparar, ¿qué manera de morir gente, hermano? Y hay muchas maneras de morir físicamente, hasta por omisión. Tú no le das el alimento y la gente y los niños mueren, y por este otro lado estamos comiendo sin que nos falten por lo menos las cosas básicas. Pero en otro lado, en la otra parte de este planeta, hermano, la gente muere y muere y estamos matando. Entonces, hay un montón de formas que este mandamiento está siendo traspasado. Por lo tanto, no pensemos que somos mejores que el pueblo de Israel. El Señor lo dijo, e igual ellos pecaron, y todo el que pecó, hermano, va a recibir su justa retribución. A través de los siglos, la prohibición de matar, entre comillas, por buenas razones, ha ocupado un lugar muy importante dentro de lo que es el género humano. Como siempre hay algo que saber más, algo que podemos buscar más allá, más profundamente, porque están buscando como las buenas razones para poder aplicar este, ¿cómo se puede decir? Aplicar esta sanción. Bueno, y nuestra pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Qué encuentra en el homicidio el ser humano, incluyéndonos a todos nosotros, qué encuentra que no lo encuentra en otra sanción, que no encuentra en otra forma, en otra manera, y que podría revertir las cosas? Sino que solamente en el homicidio puede encontrar una posibilidad de cambio, por decir así. Ya sea egoístamente, ciegamente, pero ¿qué encuentra en el homicidio? Bueno, eso es lo que en cuanto al Antiguo Testamento, esas preguntas que vienen a nosotros. Veamos el Nuevo Testamento. Jesús claramente se muestra tajante con este mismo mandamiento. O sea, en ninguna manera, dice, después de todas las matanzas que hubo, de ninguna manera dice, bueno, en alguna oportunidad, en algunas situaciones, merece, estas personas han merecido la pena de muerte. No, en ninguna manera. Claramente dice, enfatiza él, no matarás. Y en el Evangelio de Mateo aparece con toda claridad la actitud de Jesús sobre la cuestión de matar. No solo se limita a repetir el quinto mandamiento, sino que lo hace de forma contundente, hasta el punto de discrepar respecto a lo que nosotros consideramos males menores. Es bien cierto, y creo que en general, cuando uno se encuentra con la gente que camina por las calles, en nuestro trabajo, en cada lugar donde nos desenvolvemos día a día, no encontramos gente por lo general que haya sido un homicida. ¿Ya? A mí, cuando me tocó una vez, me tocó justamente, yo iba al lado de él. ¿Ya? Habíamos hecho dedo, me acuerdo, íbamos, no sé si a Santiago, al sur, no me acuerdo bien, y el caballero súper amable nos paró en la carretera, íbamos con unas amigas, nos subimos al camión, y felices, contenta tanto rato, ahí el sol, íbamos en el camión contento, y el caballero, y le empezamos a hablar del Señor. ¿Usted cree en Dios? Sí, dijo, yo creo en Dios. Dijo, qué bueno nosotros, y empezamos, oh no, mire Cristo, y empezamos a hablar del Señor, me convertí, Dios cambió toda mi vida, limpió mis pecados. Le hablo, yo tenía 17 años más o menos, el parcito que estaba al lado igual tenía la misma edad, y así que nosotros totalmente arrepentíamos nuestros pecados. Y dice, bueno, dice, yo también, dijo, yo estoy bien arrepentido de lo que hice, pero qué bueno, sí, dijo, yo maté a mi mujer. No sé. Y estábamos ahí y seguía, y lo empezamos a mirar, y había cumplido ya la condena, ya había salido el hombre, ya, terrible. Entonces, no recuerdo así que haya estado tan cerca de alguien. No es tan común encontrarse con alguien que haya matado a otro, entonces, terrible. Pero hermano, eso no nos quita de pensar lo que el Señor nos está hablando acá, que dice, no matarás. Y Él incluye otras formas de muerte que, si no es por su misericordia, hermano, también nosotros lo habríamos borrado de la existencia de la tierra. ¿Ya? A lo mejor porque naciste en un lugar distinto, donde más pacífico, familiares, educación, etcétera, has buscado otras formas. Pero el Señor, hermano, tiene clara la película absolutamente, y somos nosotros los que nos justificamos. No, yo jamás haría eso. Oye, con el mismo corazón hubiese nacido en otro medio, a lo mejor ya lo habrías hecho. Por lo tanto, la palabra del Señor claramente, por medio de Jesús, nos acorrala y nos dice también algo muy claro respecto a esos males menores. Por ejemplo, en Mateo 5:21-24, si lo busca, por favor. Mateo 5, capítulo 5, el verso 21 al 24. Dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, quiero destacar que cuando habla del pero, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Las palabras que se usan acá del original son exactamente igual. ¿Ya? O sea, si tú te enojas contra tu hermano, entonces va a merecer un tipo de castigo. Si tú matas a una persona, vas a tener que pagar con la vida. Es la misma condena para ambos, tanto para el que se enoja como para el que mata físicamente a otro. Exactamente igual. Se refiere en el original a las mismas palabras. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, como decir, devuélvete, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez que ya estés libre, ordenada las cosas, le pediste perdón y ahí vuelve y ahí continúa con la ofrenda. Ahí continúa alabando al Señor, levantando tus manos. Ahí sigue glorificando al Señor, cantando, llorando, dándole las gracias. Si antes no te has puesto bien con tu hermano, no vengas al altar. Anda, tienes algo que hacer. Y ahí vuélvete. La Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Chuta, ahí se acercó un poquito más el imbécil, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué palabra usa? Mejor, tal vez no usa un garabato, tal vez, porque no, bueno, se espera que ningún cristiano, hermano, eche un garabato, ¿ya? Ninguno. Pero hay ciertas palabras que a veces se reemplaza, el imbécil, el gil, ¿ya? Tonto, estúpido. ¿Qué más? ¿Ah? Embarado. ¿Ah? Desgraciado. Jetón, ¿ya? Y empiezan a salir esas palabras que para otros son muy graciosas porque a lo mejor en su familia no la han dicho, pues no la han dicho, entonces no tienen una carga muy fuerte. Y es cierto, y ahí quiero entrar en un tema importantísimo, que para una persona que le digan Gil, por ejemplo, Gil, a mí me dicen que me digan Gil, una cosa así, o agilada, no me es como problema, ¿ya? Porque la verdad es que no tiene una connotación fuerte para mí, al contrario, me sale como medio chistoso de repente. Pero si alguien me dice, por ejemplo, tonta, oh, ya, o sea, es como más terrible. Y se van a reír por una palabra que voy a usar que a lo mejor la mayoría no la conoce. Pero para mí era muy fuerte. Yo tenía 8 o 9 años y me decían esa palabra y yo, oh, qué espantoso. Y después, cuando estaba más grande, empecé a darme cuenta que los demás ni entendían lo que era la palabra. Ganápira. ¿Qué es eso? ¿Se come? Porque la carga que tenía cuando me decían ganápira era que, tonta, no se te ocurre, ¿ya? ¿Cómo puede ser que pasando esto tú no despertaste? Así que todos en la casa andábamos así con la antena puesta, ¿cómo no se te ocurre? ¿Ya? Eso era lo más imbécil que podía existir, que uno, o sea, se caía el papel y uno quedaba ahí como ese, como pava, ¿ya? Y lo miraba el papel, ¡corre! ¿Ya? Entonces, esa connotación obviamente nos menoscababa y nos hacía sentir muy mal. Por lo tanto, cada palabra, más que la palabra en sí, es la intención que hay detrás de ella. A lo mejor para ti, imbécil, es algo muy fuerte. Como decía, jetón. ¿Ya? O todas las palabras, desgraciado, no sé, embarado. No importa, ya. Lo que interesa y lo que el Señor ve en nuestro corazón, capta en nuestro corazón, es que de ahí está saliendo el mismo sentimiento, el mismo mal sentimiento, el mismo pecado que cuando alguien mata a otra, porque quiere destruirla, quiere afectarla, quiere que quede ahí pegado, quiere que de alguna manera esa persona no pueda reconstituirse. Ojalá que con lo que le digo, con lo que le mando, con la fuerza que le estoy mandando el mensaje, esa persona caiga, hablando ya sea anímicamente, emocionalmente, y no pueda reconstituirse. Ojalá. O sea, ese es el deseo cuando queremos afectar a alguien. Ya no es una cuestión que tú lo dices nomás. Por eso que no comparemos las palabras, el concepto en sí, el término en sí, porque el concepto es lo importante. ¿Qué es lo que contiene? Y lo que contiene es una venganza. Entonces el Señor claramente aquí dice, si tú has hecho esto con tu hermano, oye, no puedes venir delante de mí. Tú lo que tienes que hacer, te estoy dando la oportunidad. No te estoy diciendo, ándate y no vengas más delante de mí. No, anda, tienes algo que hacer. Y vuelve luego, porque te estoy esperando. Te estoy esperando que vayas, te pongas a cuenta con tu hermana, con tu hermano, con cualquier persona a quien hayas dañado. Y de ahí vuelve, y ahí preséntame la ofrenda. Ahí voy a recibir la ofrenda, ahí me voy a gozar con ese olor grato de tu ofrenda. Pero si no, es un engaño que estás viviendo, es solo una religión que está de alguna manera llenando tu conciencia como que estás bien, pero estás sumamente apartado de mí. Vas por un lado, yo voy por otro. Entonces, cuidado. Que con esas palabras, hermano, también matamos. Y estamos viviendo hoy en día un tiempo donde todos hemos sido tremendamente afectados por las palabras de otros. Somos afectados por la misma televisión. ¿Cuánta gente es afectada por las palabras que se dicen en la televisión? Y la gente es menoscabada, la gente se siente mal, se siente afectada. Insultos también dichos por los mismos medios de comunicación. A todo esto, la otra vez, yo, ¿se acuerdan? Recibí un insulto ahí, que los profesores de filosofía éramos los que le decíamos a estos chiquillos que tiran piedra ahí, los que estábamos metiendo cosas en la cabeza. ¿Ya? Bueno, ahí se indignaron muchos, pero uno entiende más allá del asunto. ¿Ya? Estamos luchando por una buena educación. Bueno, el caso es que, viendo toda esta situación, cuánto afectamos a otro, nos damos cuenta que Jesús no enseña entonces que solo matar físicamente es lo que está descartado, sino que añade que los insultos, que la ira, están prohibidos también. Y aún más insiste en que la reconciliación humana es un requisito previo al culto de Dios. Previo al culto de Dios tenemos que estar reconciliados. ¿Qué es maldecir? Porque también maldecimos. Es pedir o desear que le ocurra un mal a alguien. ¿Ya? Y como le decía, y ojalá no se pueda reconstituir. Eso en el fondo, yo quiero que le pase, ya va a ver nomás, ¿ya? ¿Qué te va a suceder? Y la rabia y la venganza está ahí. También es pecado eso, contra el quinto mandamiento, odiar, guardar rencor, desear mal, insultar. No solo se asesina entonces físicamente, sino también moralmente, cuando por ejemplo damos una mala mirada a alguien. Una mala mirada también mata. ¿Ya? No que te mató con la mirada, ¿ya? No, ¿ya? No, sino al revés, una mala mirada mata. Tiene que leerlo para el otro lado, ¿ya? Entonces, hay homicidio, hermano. No, despectivamente, mirar a un niño, por ejemplo, o mirar a alguien que, no sé, llegó con una bonita pinta y se ve bien. Ah, lo miro así como. Todas esas cosas, alguien, usted no sabe cómo puede andar la persona, a lo mejor la persona está súper mal, se siente pésimo, y usted lo mira. Los ojos altivos, dice la palabra del Señor, y hay algo que es condenado por el Señor. El homicidio social mata con prejuicios. Hay homicidio racial, mata con discriminación. Hay homicidio filial, mata con desintegración familiar. El homicidio fraternal, los conflictos, las divisiones, también están matando hoy en día dentro de la iglesia. El homicidio, hermano, por omisión, algo que ahora, gracias a Dios, también está penado por la ley, y también está en el VIF, que es la violencia intrafamiliar, que es la omisión, cuando a tu hijo no lo estás alimentando como corresponde, cuando lo estás dejando abandonado, horas que no, y que el niño queda expuesto a un montón de situaciones de peligro, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos que ver que hay omisión, cuando no se ha estado, cuando se tiene que estar, eso también hay, también hay homicidio. Entonces, más que esta figura que tenemos tan restringida de no matarás, pasé el mandamiento, salí con un visto bueno porque no he matado ni una mosca, estamos bastante equivocados. Porque si matamos, hermano, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestros actos, con nuestra ausencia. Matamos con nuestra ausencia. ¿Cuántas veces también cuando tú mira aquí mismo en la iglesia y de pronto estás esperando que llegue alguien que te... y no está, y está su silla vacía, o está ese lugar, y es la ausencia de una persona, también afecta la vida del otro. La ausencia de una persona a otro puede hacerlo tambalear en la fe. ¿Por qué? ¿Y por qué no resistió? ¿Por qué no quedó parado ahí sirviendo al Señor? Ahora que yo estoy mal, que ha venido la prueba a mi vida, también voy a hacer lo mismo. Y también muere en la lucha. Entonces, cuidado, que también somos culpables, hermano. Más allá de lo que es una muerte física, somos culpables muchas veces de haber matado a otra persona espiritualmente. Por lo tanto, veamos esta tercera parte, que es, ¿cuál es el objetivo que busca el matar? ¿Qué objetivo busca? Bueno, solucionar el supuesto problema, entre comillas. ¿Ya? Matando soluciono el supuesto problema, matando al otro. Es como borrar a la persona, desaparecer a la persona, desaparecer al personaje en cuestión. Algo en completa contraposición a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Nosotros lo herimos a Él, nosotros pecamos contra Él, pero el Señor hizo justamente lo contrario, se entregó por nosotros. O sea, quien mata va en contraposición a lo que Cristo nos está enseñando, a su palabra, a su vida, a su misma vida, lo que Él hizo por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nuestro pecado y dio su vida por nosotros, siendo nosotros pecadores. O sea, no es que nosotros nos arrepentimos y de ahí el Señor dio su vida. Es como decir, ya, mira, arrepiéntete y de ahí cuando yo te vea que estés bien, ahí yo te voy a ayudar. No, el Señor, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros y nos dio la posibilidad, hermano, de seguir el camino. Por lo tanto, siendo culpables, el Señor tuvo misericordia, así que nosotros tenemos que tener muy claro y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender que estamos en contra entonces del mensaje de la redención cuando pensamos que matar es una solución. ¿Ya? Matar entendiendo que esa persona desaparezca, que se vaya, que no esté, sáquenla por favor. ¿Ya? Hay cinco, ¿y cuál de estos cinco? Ese, que ese se vaya. Si tú tienes una posibilidad de hacerle daño a alguien sin que se den cuenta, no lo hagas. Justamente no lo hagas porque Dios sí lo sabe. Y Dios quiere obrar poderosamente con su plan de redención y quiere enseñar al mundo que la forma no es que la gente sea borrada, sino es que Cristo dio la vida por ellos para que queden insertados igual, hermano, y queden insertados en el pueblo de Dios. Nosotros debiéramos haber sido borrados, hermano, si es por eso. No tendría que haber nadie acá, ninguno de nosotros. Pero si estamos, es porque el Señor nos ha mostrado que con su forma, su manera, es la perfecta. Y aquí estamos, sirviendo al Señor, nos caemos, volvemos a pararnos, nos caemos, volvemos a pararnos, y así seguiremos. Y el Señor, hermano, está obrando en nosotros esa santificación, ese proceso completo, porque el Señor va a hacer la obra completa en tu vida. Así lo dice su palabra y Él lo hará. Un ejemplo, hermano, antes de ir al ejemplo, cuando se hace esto, cuando se mata, lo que se quiere hacer es hacer sufrir al otro por medio de los malos tratos, de insultos, de menoscabo, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de la palabra que no lo vamos a leer, sino se lo voy a contar, que muchos lo han leído, yo creo que la mayoría, está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, y ahí nos habla de un siervo. ¿Ya? Que estaba con su amo quiso ordenar las cosas en su casa y él quiso poner todas las cuentas ordenadas, como, ¿sabes qué? Mucho desorden, vamos a poner mucho debo, ya hay gente que me debe, no sé cuánto tengo, así que voy a ordenar. Y viendo las cuentas encontró que uno de sus siervos le debía una cantidad enorme, realmente enorme. Y lo llamó y le dijo, págame lo que me debes. Este siervo le rogó, le dijo, no tengo el dinero, no tengo cómo pagarte. Perdóname, perdóname, dame tiempo, perdóname, dame una oportunidad. Y dice que este hombre, este amo, fue movido a misericordia, tuvo compasión. Y le dijo, está bien, ¿ya? Y lo perdonó. Imagínense el gusto de ese siervo. Salió a la calle feliz, iba contento, feliz, disfrutando de este perdonazo. Y se encuentra con un consiervo, con otro que era siervo igual que él. Y lo ve y le dice, este es el que me debe. Ese le debía a él. Lo agarra, yo me imagino como del cuello casi ya, y le dice, devuélveme lo que te presté. Oh, y el otro le cuenta seguramente su familia, sus hijos, todo lo que no podía pagarle. Pero la deuda de este hombre, de este consiervo, era muchísimo menor, hermano, que la deuda que a él le habían perdonado. Muchísimo menor. Sin embargo, lo apretó, lo estranguló ya tanto que el hombre dijo, por favor, le rogaba y no le quiso perdonar. Y la palabra dice que este hombre lo echó a la cárcel. Ya. Supo, se corrió la voz de lo que el hombre había hecho. Lo supieron y fueron a decirle al amo. Ya. Todo se sabe, ya. Todo se sabe. Oye, este a quien tú perdonaste, ¿te acuerdas? Que andaba tan contento porque tú lo habías perdonado. Agarró al otro y el otro y no quiso perdonarlo. Mira lo miserable que es. Oye, el amo se enfureció. Lo agarró a él por el cuello y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y porque lo hizo por esa causa, dice que lo entregó a los verdugos. En resumen, esa es la historia. La actitud de este siervo, hermano, fue tan vil la actitud de este consiervo que no quiso perdonar a esta otra persona. Fue tan vil, y lo que hizo en el fondo, no quiso que las heridas se sanaran. Es como lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que dijo este filósofo inglés. Ya, no quiere que las heridas se sanen. O sea, algo le faltaba, que el otro lo tenía. En este caso era dinero, ¿cierto? Que porque en el fondo, si lo traducimos todo a dinero, podemos entenderlo bastante más claro. El amo le había prestado al otro, y el amo tenía el vacío. El otro, el siervo, el primer siervo, había ocupado el dinero y él tenía el vacío. Pero el amo, la compasión, hizo que se llenara el vacío. Te perdono, le dijo. Y quedó bien el amo, quedó tranquilo, quedó con mucha paz. Porque no quedó con el vacío. La compasión llenó el vacío. Después viene el siervo, a quien había sido perdonado, también él había prestado y tenía el vacío. El otro había ocupado el dinero y él tenía el vacío. Le dijo, devuélvemelo. No puedo, le dice. Entonces vino la compasión, anduvo cerca y no la quiso aceptar, a pesar que ya la había conocido. No quiso recibirle, no quiso abrir la puerta, no quiso que sus heridas fuesen sanadas. Entonces, no quiso abrirle la puerta a la compasión y quedó con las heridas abiertas. ¿Ya? Y al quedar con la herida abierta, entonces se llenó de ese resentimiento y lo que quiso fue igualar, ¿ya? Igualar con el otro, igualar el dolor, y de alguna forma quería, de alguna forma a lo menos igualar el dolor. Y en este caso no lo perdonó. Cuando supo el amo, no lo entregó a la cárcel, fíjese, sino que lo entregó a los verdugos. Y lo flagelaban. Bueno, ese es tema para otra predicación, pero no se olvide, ¿ya? Es muy interesante, que tiene que ver con la liberación del alma, la liberación de estos resentimientos que a veces tenemos de muchos años, a veces de la infancia, que solamente Dios puede sanar, pero esos son verdugos, ya ni siquiera en la cárcel, ¿ya? Sino que cuando te entregan a los verdugos es porque tú no has sido tampoco compasivo. Cuando yo no he sido compasivo, no he dejado que sane mi herida. Entonces, por eso que pasamos al cuarto punto, cuando dice, Cristo quiere que demos vida a través de Él. Lo titulé así porque justamente lo que Dios quiere es que recibamos la compasión, que dejemos que la herida se sane. ¿Y cómo? No dando lugar a la ira y a la venganza. Eso es lo primero. Tres cosas básicas, hermano. Primero, no dar lugar a la ira. ¿Cierto? La palabra del Señor lo dice, no dar lugar a la venganza. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Dios. nosotros no podemos manejarla. Por lo tanto, no tenemos que dejar lugar a la ira ni a la venganza, porque no podemos vengarnos. El único que puede vengarse es el Señor. Él sabe hacerlo perfectamente, sin pasar los límites. Nosotros no. Segundo, amando a nuestros enemigos. Romanos 12, 20, 21 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi enemigo? Tiene hambre. ¿Cómo le voy a dar si es mi enemigo? Si estaré como feliz de que por lo menos se muera de hambre. Porque es mi enemigo, ¿ya? O sea, no voy a ir con un puñal a asesinarlo, pero lo dejo que se muera de hambre. Y en esto, hermano, demos vuelta la oración. ¿A cuánta gente estamos dejando morir de hambre? De amor, ¿ya? Del afecto que tú le puedes dar, de la preocupación que le puedes dar, de la ocupación que debieras estar ahí, que debiéramos estar ahí presente, de compañeros de trabajo, de amigos, de compañeras y compañeros de estudio, etcétera, de familiares que podamos. Debemos estar ahí y no estamos. Entonces, cuidado, ¿ya? Que también estamos matando por ese lado. Entonces, aquí dice: si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, oye, dale de beber. Nos preguntamos, ¿cómo puedo hacerlo? Deja que la compasión sane tus heridas, que el Señor obre en tu corazón. Deja, abre el corazón para que sane. Y ahí dale de comer, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria al Señor. Y lo último, hermano, es dejando que Jesús gobierne nuestras vidas. Solamente Cristo en tu corazón es el que puede obrar esa consolación, esa compasión, y más aún, es el único que puede convencerte en tu corazón de que vayas, dejes la ofrenda, vayas a hablar con él, con ella, converse, te pongas a cuenta, y de ahí volverás. Convérsalo, pero no cierres la puerta. Quien cierra la puerta va a quedar entregado a los verdugos. Y le digo, es mejor la cárcel que los verdugos. Porque en la cárcel, por último, tengo una deuda, la voy a pagar algún día. Pero los verdugos no. Porque ahí ya, hermano, es una enfermedad del corazón, de la mente, y la gente da vuelta ahí en las heridas. En cambio, cuando el Señor sana y somos compasivos, le aseguro que el amor va a sanar multitud de pecado. El amor del Señor va a tocar el corazón de los otros, va a tocar tu corazón y te va a liberar. Así que quiero con esto terminar, hermano, y que podamos nosotros ser hacedores de la palabra, ¿ya? Entendamos que hay muchas cosas, muchas palabras que nosotros hemos dicho en las cuales hemos, con las cuales hemos herido a los demás. Muchas cosas que actitudes que hemos tenido, que hemos afectado, y las personas tal vez nos han engañado y nos han mostrado como que están bien, ¿ya? Como que están perfectas, pero no están así. Seamos, hermanos, iluminados por el Señor, por el Espíritu, para que seamos perfectos y cabales, ¿ya? Seamos muy claros y podamos nosotros entender que los que están más cerca de nosotros, los que están más cerca de tu vida, son lo más probable a quien más hemos herido. O sea, padre, madre, hermanos, hijos, los que están más cerca, maridos, esposas, a quienes más hemos herido, es lo más probable. Por lo tanto, debemos pedirle perdón al Señor. Le invito a ponerse de pie para que oremos al Señor.